Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana, porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel, cucas inmundos. Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Esta es la T y la M para la selección. Prohibido cumbia. Dios en el cielo. Acá hay una decisión, y es una decisión que no la vamos a cambiar. No se cortan las calles aunque vengan, digamos, gritando represión. No hubo represión. Hasta la tumba te voy a querer, chiquito de calzo en el putrero. El proyecto. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años. Voy a querer el chiquito de calzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido cumbia. Soy argentino, me sobran los huevos. Hasta la tumba te voy a querer. El chiquito de calzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero. La fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Buenas tardes, amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia. Desde Radionauta FM 106.3 salimos, como todos ustedes saben, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Estamos esperando que el equipo se complete. Por ahora está Juan. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. ¿Cómo te está tratando este hermoso día? Hermoso día, hoy hermoso día. Sí, ¿no? Prepárate porque han anunciado que para el fin de semana, el domingo, se viene... la lluvia. Aparentemente sí. Va a bajar un poco la temperatura. El domingo va a estar inestable. Bueno, mira, yo con tal que el sábado bien nocturno, viste, haya buen tiempo, el domingo generalmente, como llego a altas horas de la madrugada del domingo, viste, duermo hasta las 2 o 3 de la tarde. Así que el domingo mucho, para mí es un día sagrado, día de descanso. Y ahora es una linda semana después de las lluvias que nos tuvieron un poco a mal traer, ¿no? Una semana con ensalada mixta de noticias. Es impresionante la cantidad de noticias para todos los gustos y colores, ¿no? Sí, tal cual. Ha sido una semana bastante movida, bastante intensa, ¿no? Y también con muchas novedades, ¿no? Y algunas esperas que, bueno, para los que somos de otros lugares, que estamos esperando y siguiendo resultados de lo que viene pasando en Perú, con la elección, es como que también, ¿no? Un poco de expectativa, una semana muy movida, ¿no? Básicamente viene medio como con resultados ya casi que tienen cierta tendencia, ¿no? Sí. Sobre todo para los candidatos que van al balotaje. Tal cual. Pero después tiene otras aristas bastante complejas, ¿no? Las aristas, sobre todo políticas, son bastante complejas. Después, vos que estás más interiorizado, lo vas a deshilachar bien cómo viene el escenario, ¿no? Por ahí preeleccionario, poseleccionario, y qué es lo que puede llegar a pasar cuando todo parece indicar que el balotaje va a ser entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Así es, sí, ¿no? ¿No? Sí, traje algunas noticias y algunos análisis también, ¿no? Ver qué es lo que puede pasar en adelante, ¿no? Después de esta segunda vuelta. Que dentro de todo no deja de dejar algunas expectativas, ¿no? Pues en cierta manera positiva, más allá de que uno pueda decir, bueno, uno elige el mal menor y todas esas cosas que quedan pendientes después de una elección, pero yo creo que como está la situación en Perú, como ha estado los últimos años la situación en Perú, yo creo que esta elección abre expectativas, ¿no? Después vamos a comentar, digamos, qué podría ser lo positivo y qué podría ser lo negativo, ¿no? Vos sabés que en el programa de la semana pasada comentábamos lo del cura este portugués, lo de Guillerme. Sí. Y me tocó cubrir, viste, un laburo el sábado a la noche en Capital. Iba hasta Almagro. Aproveché, como entraba a las 22 horas, hasta las 6 de la mañana, aproveché para ir más temprano y yo digo, bueno, ya que estoy, voy a chusmear los alrededores de donde era la actividad de este cura, que me parece, viste, me da la impresión por el aspecto que tiene un poco, viste, del tío Lucas y de los el personaje, viste, de los Locos Adams, pelado, y algo de dedos, que es otro de los personajes, viste, de los Locos Adam, por el hecho, viste, de que tiene mucha habilidad, digamos, para su tarea de DJ. Impresionante la multitud. Vi fotos de algunas imágenes. Y ¿llegaste a ingresar a la plaza? No, estuve en los alrededores, por la zona, viste, de la entrada del subte Bolívar. Yo jodía. En el programa pasado, viste, jodía, digo, bueno, puede haber algunas pastillitas, viste, toda rave tiene, digamos, esa característica, viste, algunas pastillitas de colores, porro, un porrito, ¿no? La mayoría, 5, ¿no? Muchos grupos de pibes menores de 25 años, viste, parejitas así, no sentí olor a porro, cero olor a porro, ni siquiera olor a porro. No, muy impresionante, loco. Yo digo, bueno, todavía queda un sector de la juventud sana, lo de sano entre comillas, ¿viste? Porque ¿quién no se fuma un porro en estos tiempos, no? Sí, y es... Pero me llamó la atención la convocatoria. Y si a eso le sumamos, ponete... La campaña mediática de ciertos medios muy concentrados, ¿no? Sobre este personaje que apareció para mí de la nada, porque para mí sigue siendo un desconocido, digamos, este Dante Gebel, que creo que es un pastor evangélico. Dice que ya no. ¿Eh? Él dice que ya no es pastor evangélico. Ya no se dedica a currar con el diezmo. Todas esas cosas, ¿viste? Te dan un escenario medio raro, ¿no? En una sociedad como la Argentina que en poco tiempo, viste, ha sufrido una fractura que yo nunca en los 52 años que tengo viviendo acá la he visto. Y en ese sentido, viste, no es una fractura solamente social, es una fractura también cultural. A mí me preocupa mucho. Básicamente yo no estaba muy informado acerca, viste, del personaje que visitó ayer la Casa Rosada, que se juntó con... Peter Thiel. El que se juntó con Milei. Ayer traté, viste, de informarme un poco sobre el llamado Manifiesto Palantir. Es una cosa impresionante, ¿no? Que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial aplicada, digamos, a los conflictos bélicos. Sí. Y después, bueno, otro tipo de inteligencia artificial que también, viste, se ve que tiene alguna interferencia en lo político, sobre todo para crear esos personajes que en apariencia salen de la nada, ¿no? Y digo en apariencia, ¿por qué? Porque nosotros en años anteriores, viste, que veníamos charlando sobre el fenómeno Milei, sabíamos que no salió de la nada, que no salió de un repollo, ¿no? Que políticamente, bueno, por ahí en los márgenes había tenido, digamos, había empezado, viste, con cierta influencia mediática y todas esas cosas, y después lo empezaron a inflar. O sea, pero este Gebel me extraña. Yo no tenía ningún indicio, digamos, de que existiera un personaje de este tipo. Dicen pastor, dicen actor. Yo no lo vi. Bah, mire, en realidad no sé actor de qué es, ¿no? Miro poco teatro, o sea, voy poco al teatro ahora. No miro telenovela en televisión. No sé de qué tipo de actor hablan. Aparte es argentino, seguramente que sí, porque si que vive en los Estados de alguna Unidos manera lo candidatean es porque es argentino. Y después digamos una tendencia, viste, no es el primer candidato que viviría en el extranjero. En Chile tenemos el caso, viste, de uno de los candidatos que tuvo muy buena elección, incluso fue una especie de juez en el balotaje que hubo entre Kast y Jara, ¿no? Parisi, Francisco Parisi, que vive también en los... Entonces es un fenómeno que no solamente se replía aquel ando en otros países, ¿no? Más allá, digamos, de la tendencia, porque a mí Parisi me parece un candidato de derecha conservador, pero de ninguna manera un muñeco de torta como este Gebel, ¿viste? Sí, ahí tiraste varios temas, ¿no? Muy interesantes como para poder desarrollar cada... Yo invitaría, ¿no? Como para poder charlar un poco sobre lo que es, para más adelante, ver, ¿no? Si podemos traer algo sobre Peter Thiel, ¿no? Que es interesante, digo, porque... El Manifiesto Palantir. Ahí hay que traer a alguien, ¿viste? Vamos a ponernos en campaña para buscar a alguien que tenga... digamos, un análisis más fino sobre el Manifiesto Palantir. Leer con Milei. Tiene unas aristas, la inteligencia artificial, en sus políticas muy cercanas a Donald Trump, sobre todo en el aspecto cultural, ¿no? Es gay y está totalmente en contra de lo que en Estados Unidos, viste, llaman despreciativamente la cultura woke. Es un personaje medio espantoso, viste, medio esperpéntico. Sí, que tiene, si lees y escuchas lo que él dice, tiene un argumento el que sustenta todo esto, ¿no? Sí, lógico. Y encima, bueno, un argumento bastante sustentado, digamos, ¿no? Con respecto a al rubro al que se dedica. Sí, es uno de los del grupo este grupo de los 10 mega millonarios, que es multimega, ya no sé si es qué palabra se puede usar. Billonarios. Que son los que digitan, los que tienen mucha influencia a nivel mundial, digo, bien lo dijiste, es parte del entorno de Donald Trump, y es el que le facilita la la tecnología, y, ¿no? Y creo que de los que se acercaron, de estos multimega millonarios, como vos decís, que se acercaron a Trump, es lo que... creo que él y Jeff Bezos de Amazon son los únicos que por ahí siguen alrededor, ¿no? Porque Elon Musk, por ejemplo, se distanció un poco de Trump, ¿no? Sí, pero hay... Es un grupo que tiene mucha influencia, que aportó mucho a la campaña de Donald Trump y a la figura y a la creación de Donald Trump. Y me parece que el hecho de que esté hoy por hoy Peter Thiel acá en la Argentina, es una Argentina totalmente en una situación de vulnerabilidad social, económica, ¿no? Para él es algo llamativo, debe ser algo llamativo también, porque es básicamente lo que él está viendo es un experimento, ¿no? El experimento de las ideas de Javier Milei, las ideas que de alguna forma él plantea, ¿no? Para Peter Thiel la democracia no tendría que existir, por ejemplo, él lo ha dicho abiertamente. Él cree más en una sociedad de tecnócratas, donde la política tiene que ser reemplazada por la tecnología. Y lógicamente los que toman las decisiones y deciden lo que pasa en un país tienen que ser los CEOs de las multinacionales. Tiene una visión monopólica, ¿no? del mundo. Y cercano o las ideas de Milei se representan mucho en de este grupito de los 10 que por hoy te gobierna, al menos tienen mucho poder y son los que digitan la tecnología, ¿no? La tecnología a nivel mundial, son los que tienen o los dueños o tienen inversiones en las plataformas digitales que tienen mucha influencia a nivel mundial, ¿no? Thiel, por ejemplo, él había fundado PayPal con Elon Musk. Sí. Y lo llegaron a vender ese proyecto muy muy jóvenes ellos, ¿no? Que inclusive cuando empezaron, él es parte de este grupo de donde sale Google, donde se crean distintas redes sociales, tenían ideas como más sociales, ¿no? De la libertad, más una onda media hippie, pero que fue cambiando con el transcurso del tiempo. Y cuando vendieron PayPal fue uno de los que puso mucha plata en proyectos como por ejemplo Facebook, Instagram, Spotify, ¿no? Vos imaginate que a estas alturas, por ejemplo, Bill Gates, que es uno de esos multimega millonarios, ya ha quedado un poco marginal con respecto a estos personajes, ¿no? Porque Bill Gates sigue planteando que hay que ponerle un impuesto muy grande a los ricos, por ejemplo, a los ricos como él, ¿no? Y sin embargo, esto sigue manteniendo, digamos, ese círculo cerrado. Ya bien lo dijo Jeff Bezos, el dueño de Amazon y el actual propietario del Washington Post, la lucha de clases ya no existe, la ganamos los ricos. Sentenció, ¿no? Y creo que van en esa, este grupito va en esa línea, ¿no? Sí, es muy llamativo, digo, después de ver cuál fue realmente el motivo de la presencia de Peter Thiel en la Argentina, en un contexto donde el gobierno prohibió el acceso de los periodistas, por ejemplo, a la Casa Rosada. Fue una reunión muy cerrada, privada. Cosa inédita también, ¿no? Una cosa muy llamativa políticamente, digamos, en este conflicto que está teniendo el gobierno con ciertos medios de comunicación, incluso con los medios que están a favor, ¿no? Muy llamativo que haya prohibido el ingreso de los periodistas acreditados. Sí. No sé si ha pasado alguna otra vez en eso. Yo creo que ni en dictadura. Por eso creo que es llamativo que esa reunión se da en este contexto, donde bien la injerencia de Peter Thiel es justamente las inversiones, son en proyectos de seguridad, en software, en tecnología de punta, y esta tecnología para poder desarrollarse necesita de recursos, tierras raras, por ejemplo, que tiene la Argentina, necesita de mucha agua, porque la inteligencia artificial consume mucha agua para poder desarrollarse. Y entonces, bueno, no es menor, ¿no? Saber qué es lo que hablaron, qué es lo que se charló, ¿no? Porque hay un debate a raíz de la derogación de la ley de glaciares que hay que ver qué va a pasar en la Argentina. Tipo de creo que la visita de Peter Thiel creo que tiene que ser y con algún tipo de convenio de sobre inteligencia, ¿no? Como viene el escenario tecnológico, yo recomendaría volver a la lectura de un libro que fue clásico en los años 60, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. ¿No? Péguenle una ojeadita y van a ver que otra que Julio Verne y sus 20.000 leguas de viaje submarino. Acaba de llegar, hablando de mega multimillonario, no precisamente, ¿no? Pero acaba de llegar nuestro compañero César. ¿Cómo Hola, estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, César? Estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Bien, vamos a escuchar algún temita musical y arrancamos a meterle diente al huesito que nos queda hasta las 6 de la tarde. Los deseos, no hay esperanza, cuchillo bailar en mi garganta. Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin. Todavía siento el coraje para vivir entre las ramas de tu cuerpo. Aquella noche una serpiente me mordió y su veneno. Esa pasión me tiene tan atrapada, amargamente enamorada. Cada momento en el que yo pienso en ti, siento que estoy ahí más cerquita de morir. Veneno, puro veneno, inevitable, como tu beso. No tengo freno, ni antídoto, papá. narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Pusimos una cortina de Bruce Springsteen, no precisamente porque esté en contra de Donald, sino porque es un viejo ídolo musical, ¿no? Pongo un picadito que podemos cerrar con el tema del panorama económico, la inflación, lo que pierden los salarios, el cierre de empresas, qué es lo que está haciendo que el gobierno, a pesar del bajo, el conflicto social de baja intensidad, vaya perdiendo, digamos, apoyos, ¿no? Optimismo de la razón, pesimismo de la voluntad. Gramsci sirve, creo, a estas alturas para todas las interpretaciones. Javier Milei estuvo en Israel, otro de los posibles candidatos del 2027, Axel Kicillof, creo que en alguna reunión de mandatarios progres en España, ¿no? Sí, en España. ¿Eh? Viajó una delegación argentina, la de encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el Espacio de Movimiento de Derecho al Futuro, y también una delegación enviada por Cristina Kirchner, ¿no? Encabezada por Guado de Pedro. Ahí tuvo un problema de salud, creo que el... Carlos Bianco. Bianco, uno de los alfiles de Kicillof, ¿no? El hombre de máxima confianza del gobernador. Estuvo... Es otra reunión la que hay ahora en Barcelona de mandatarios, porque Sheinbaum, la mandataria mexicana, sigue digamos ahí en... Sí, de gira. En Barcelona. Básicamente por Pedro Sánchez, recordemos, el primer ministro español. Uno de los que... Presidente. El presidente. Primero, los primeros que se opusieron a la política de guerra de Donald Trump en Irán, ¿no? Sí. Bueno, es explicable en cuanto, digamos, a su posicionamiento político. Más extraño resultó lo de Giorgia Meloni, porque Giorgia Meloni, siendo, digamos, una política de la derecha italiana, también se paró bastante en contra, ¿no? Es que es una guerra... Y básicamente Reino Unido, que a uno le extraña todavía mucho más porque... el principal socio de Estados Unidos en la OTAN. Lo que pasa es que es una guerra que incomoda a todos, ¿no? Sí, sobre todo Europa, porque Europa guerra, es dependiente, digamos, una guerra innecesaria, ¿no? Innecesaria porque cuando empiezas a hilar fino sobre el motivo del por qué Estados Unidos decide declarar, encima declara la guerra, se va, luego sale a amenazar nuevamente, luego dicen que cerraron un acuerdo, luego no, es como... todo parece un capricho, ¿no? Del presidente es Donald Trump. Es que también hay ganadores y hay perdedores. Los ganadores, ¿quiénes serían? Las grandes industrias petroleras que pueden vender. Como sí, por ejemplo. Convengamos que la guerra es negocio, ¿no? Pero hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que el encarece. Hoy estuvo el precio del barril, creo que pasó los $110. Lo cual es hasta ahora lo más alto que ha llegado a tener. Y lógicamente perjudica a la gente, pero también a los países que no pueden vender. O sea, hoy las empresas no pueden vender ese petróleo porque no lo pueden sacar. No es que no se está vendiendo, porque sí, por ejemplo, hay buques que están saliendo. Chevron está trayendo barcos directos de Venezuela a las refinerías. De Florida, ponerle las cosas que están ahí para venderle a Europa. Y digamos, el estadounidense promedio obviamente no saca ventaja, pero Chevron puntualmente están felices de que esté por las nubes el petróleo. O sea, hay beneficiados y son los amigos de Donald Trump. Bueno, siempre te podrías explicar un poco, digamos, la política de Trump con respecto a que se beneficien a la intervención en Venezuela, ¿no? Si sí, digamos. Pero ojo que el petróleo de Venezuela o el petróleo de... Es espeso. Es distinto al petróleo de Medio Oriente. Cuesta mucho refinarlo. Sí, cuesta. Sí, el proceso es más caro, la logística también es más encarecida, pero digo, es como una guerra que incomoda porque él termina siendo más por una cuestión, creo yo, en algún momento lo hemos conversado, como una cortina de humo para tapar algunas otros problemas que tiene la gestión de Donald Trump y que con la guerra justamente lo que hace es correr la discusión, ¿no? El poner un manto de una cortina de humo sobre algo que por ejemplo las denuncias sobre los casos de los mails, claro, que se filtraron de Einstein, como que hay mucho interés detrás de todo eso. Como una cortina de humo, ¿no? Porque también fueron al espacio, justo en medio de... Claro, es como si lo ves, bueno, ¿en qué se beneficia Estados Unidos de todo esto? Si hoy por hoy esa potencia tiene la tecnología, tiene el armamento, todo, pero no puede ganar esta guerra, es difícil que gane esta guerra. Y claramente se termina perjudicando a largo plazo Donald Trump también, porque si el petróleo sube, este año es un año electoral en Estados Unidos. Hay que ver el costo, claro, político, el desgaste, ¿no? El desgaste que tiene ahí en Estados Unidos. Veremos el costo político en noviembre, ¿no? En las elecciones de medio término. Convengamos que Trump creo que no puede ser candidato a presidente para las próximas elecciones en Estados Unidos, salvo que cambie la constitución. Que sería para mí imposible en Estados Unidos. Claro. En estos momentos, en este escenario político, nada es imposible. Sí. Pero creo que es un trinédito que cambien algún aspecto de la constitución que pueda volver a ser candidato. Pero por lo que hasta ahora ni siquiera el republicano dijo que está a favor del conflicto con Irán, ¿no? Los intereses que pueda tener en común el complejo industrial militar de Estados Unidos con Israel, ¿no? Porque a Israel sí le conviene el conflicto, porque a Israel, si en cierta manera... Beneficiados el sector industrial, armamentístico y el sector industrial energético. Eso ha crecido en el gobierno de Donald Trump. Claro, pero es más negocio para más ellos, negocio. Por ejemplo, la guerra de Ucrania que la guerra... Que no hacer guerra. Que la guerra en Irán, ¿no? Porque convengamos que la guerra en Ucrania es negocio total, porque el que está poniendo la tarasca es la Unión Europea, ¿no? Que se está fragmentando, parece, con la OTAN, ¿viste? Que hay un conflicto entre Donald Trump y... Europa con Groenlandia, ahora no le ceden el espacio aéreo para atacar Irán, es todo un... Se armaron dos bandos, parece, se pone interesante. Vamos a salir un poco de lo bélico. Otro de los puntitos para tocar es básicamente sigue siendo tendencia mediática lo de Manuel Adorni, ¿no? El dicho popular en mi barrio dice que tiene más propiedades que la aloe vera, ¿no? Están vendiendo el departamento, que yo no sabía que tenía un departamento. Tiene un departamento acá en la Plata, 48, 6 y 7. Hoy precisamente pasé por ahí, viste, y por curiosidad me fijé. Un departamento que tiene, está cubierto por madera de muy buena calidad, viste, para cerrarlo los balcones. Está justo al lado de una librería donde suelo comprar, viste, algunos libros para mi amigo que tiene el estudio jurídico en Lima, Jesús Canales, al que le mando un saludo grande. Al lado de la librería, una librería chiquita que generalmente no solo vende libros de todo tipo, pero básicamente los libros de derecho. Claro, está es un departamento, el lugar, bueno, convengamos, el pleno centro de La Plata, no sé cuánto está pidiendo, creo que $95,000 o algo por ahí. Si nosotros podemos, vaquita, juntamos entre los tres, nos asociamos y se lo compramos. Y hay que hablar con un par de jubiladas, a ver si nos prestan. ¿Vos empezarías a buscar jubiladas para conseguir 95,000? Hay que tener suerte. Hay que tener suerte, como Adorni. Tenemos un amigo en España que se va a dedicar a eso. ¿No? Sí. En Mallorca, básicamente, va a tratar de conseguir ese tipo de jubilado que le presten $100,000 sin intereses. Ahora sí, Banger precisamente recibió otra vez un respaldo total de parte de Milei, ¿no? Sí, es más, el 29 lo va a acompañar en la Cámara de Diputados, al Congreso, ¿no? Sí, para que haga la exposición que por ley hace el jefe de gabinete. Sí. Y tiene que responder preguntas. No sé cuántas preguntas seguramente tendrán. 4.800 preguntas. Bueno, yo creo que eso es adrede también, ¿no? Para que sea, digamos, una cosa que no tiene solución. Porque vos imagínate, está bien, te pueden hacer 4.800 preguntas. Ahora, ¿no hay una selección de esas 4.800 como para sintetizar, digamos, la pregunta? Porque todas deben tener que ver con lo mismo. Sí, ahí en teoría el oficialismo no va a intentar que sea una sesión rápida, que no la va a hacer, y son preguntas de la oposición más que nada, ¿no? Con respecto a los hechos de público conocimiento, ¿no? El tema de las casas, los viajes. El dato de todo esto es el respaldo que recibe del presidente, ¿no? Que lo va a acompañar junto a la secretaria Karina Milei. Ahora sí entendí la reunión con Thiel, seguramente ahí le ha pedido alguna fórmula como para que zafe Milei de esas 4.800 preguntas, inteligencia artificial. Adorni. Para que Adorni zafe, ¿no? Le debe haber pedido Milei, hacelo zafar a este, a ver cómo puede responder por lo menos 3 de las 4.800, digo, ¿no? Sí, veremos qué estrategia tiene el gobierno de ahora en adelante también, porque es un el Adorni ha generado un terremoto hacia adentro de la Libertad de Avanza, ¿no? Yo me sigo preguntando, digamos, el porqué del apoyo, medios concentrados, ¿viste? El tema ese y le pegan a Adorni, y le pegan a Adorni cuando saben que por elevación también. ¿La estratadora del gobierno es salga y que se mantenga? No, claro. Hoy es como no está... si hubieran encuestado, ¿no? Y en el resto de la sociedad, ponete, el tema no fuera tan trascendente, ¿no? Lo que pasa es que lo pones a Adorni a que dé una conferencia o algo y todo el mundo le va a preguntar por... Pero claro, pero el periodismo, por eso el conflicto que tiene, viste, ahora con el periodismo, el gobierno, digamos. Porque de otra manera... Ponete, vos sabés que atacándolo a Adorni, en cierta manera... Desgastas al gobierno. Lo desgastas al gobierno. Inclusive, viste, periodistas que no voy a decir el nombre, pero que todos sabemos, viste, que son ahí... lamechupetes, ¿no? También tienen como un tema, digamos, prioritario lo de Adorni. Tanto es así... que yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué le pasa a Nicolás Márquez? ¿No? Nosotros, el biógrafo. A Nicolás Márquez ahora es el biógrafo de Adorni. En Perú es bastante conocido porque incluso es un intelectual de culto de sectores universitarios ahí en Perú, ¿no? Él más que Nicolás, que Agustín Laje, ¿no? Digo, ahora que vino para acá, para vivir acá, que se convirtió en el biógrafo, ¿no? También está en franca ofensiva contra el jefe de gabinete del gobierno. Sí, inclusive protagonizó una pelea con Lilia Lemoine en redes sociales, en X, en la cual ella como que tuiteó, ¿no? Salió a decir de que no debería ir a los programas donde lo invitan porque le invitan para que hable mal de Milei, básicamente. Claro, aparte Lemoine se ofendió porque dice, ¿por qué no nos invitan a nosotros que somos funcionarios y no a este que no es... directamente nada del gobierno, solamente viste apoya en cierta manera. Digo, un remesón también, Eduardo, por el, ¿no? Sí, pero hacia adentro de la interna libertaria también, o sea, hay un terremoto por la militancia con distintos sectores, porque bueno, es claramente lo de Adorni pesa un montón, ¿no? Es un que uno se pregunta por qué lo resiste tanto Javier Milei, ¿no? ¿Qué hay ahí? Políticamente es una pérdida, porque era un candidato, digamos, bolo puesto para ser candidato a jefe de gobierno en las elecciones del 2027 y con muchísimas posibilidades de triunfar si no hubiera sido, digamos, por estos affairs. Ahora, yo digo lo de los que se paran así, ¿es moralina pura o hay una interna real dentro de los libertarios? No, tienen tengo mis dudas, digamos. Tienen su propia interna por poder también, ¿no? Claramente el sector que responde a Karina y el sector que responde a Caputo, ¿no? Justamente por más cuota de poder, ¿no? Se ve en la provincia, se ve en el corazón de libertario, en la Casa Rosada, ¿no? En el círculo este, el tridente que gobierna el país, ¿no? Karina Milei, digamos, tendría que estar un poco por ahí, no preocupada, todo lo contrario, porque si se cae Adorni de la candidatura a jefe de gobierno el 2027, pues creo que puede ser ella una de las candidatas. Sí, una de las cosas que se dice que puede ser Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no es para ella, ponete, como le dijo el CEO de Clarín a Menem, no, ese es un cargo menor, ¿no? Patricia Bullrich aspira a la presidencia de la República, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Para ella, jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a estas alturas es cargo menor. Y bueno, la política nos sorprende. Vamos a ver qué pasa. No, pero también puede ser una plataforma, ¿no? Como lo hizo Macri. Fue una plataforma de visibilidad. Patricia quizás no necesita tanta visibilidad. Pero te pone en un lugar ser jefe de gobierno, ¿no? Sí, sí, pero... Y de recursos también. De acuerdo al cargo que vos ambicionas después de tantos años de carrera, ¿viste? Convengamos que Patricia Bullrich es veterana de estas lides y aparte es uno de los políticos que creo que ha visitado todos los espacios habidos y por haber, ¿no? Yo no tengo noticia de un espacio en el que Patricia Bullrich no haya estado. ¿Radical? No, tuvo con la alianza, ¿no? Ahí Nehuen nos decía radicalismo, sí, tuvo con la alianza. Bueno, ni hablar cómo empezó, ¿no? Ni hablar cómo empezó, Juventud Peronista, sector montonero. Y después ahora, bueno, candidata de la derecha, ¿no? La derecha, yo no sé si Milei es la derecha extrema, es una derecha radical, no una derecha moderada, pero yo creo que Patricia, su aspiración es ser candidata a presidenta de la República. Veremos, ¿no? Estamos en Argentina y Argentina en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos tiempos, está dando sorpresas, muchas de ellas no muy agradables. grandes y las chicas. Sin dinero no puedo pensar. Esa radio donde tiene la perilla, los botones. Yo sin dinero no puedo pensar. Pensar dónde sobra, dónde falta. Sin dinero no puedo pensar. ¿Quién ordena? ¿Quién esconde? Y sin dinero no puedo pensar. Está todo más arriba y yo sin dinero no puedo pensar. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Restaurant Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar de la mejor comida peruana. Lomo saltado, arroz chaufa, causa rellena, arroz con pollo y el mejor pollo a la brasa de la ciudad de La Plata. Visítanos en Diagonal 74, número 1274, entre 44 y 45, a metros de Plaza Italia. O escríbenos al WhatsApp 221-364-7274. El mejor precio y los platos peruanos más ricos, solo en El Sabroso, Pollería. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbia. Ahí está mi regalo para los kirchneristas, ¿eh? Javier Milei desentona con Libre en su visita a Israel. Nosotros desde Prohibido Cumbia vamos a hacerle un regalo a nuestros amigos kirchneristas, más popularmente conocidos como cucas, ¿no? Ahí para reemplazar a la marcha peronista tranquilamente, ¿viste? Este es un tema de los años 60, pero tiene el nombre icónico de la jefa en estos momentos, no solamente de los sectores de la Cámpora, sino de otros sectores, ¿no? del por fuera de la Cámpora, ¿no? Convengamos que el peronismo es un movimiento bastante amplio, ¿sí? En estos momentos todavía muchísimo más amplio. Los militantes se repliegan ante una derrota electoral, ¿sí? lloran abrazados y mustios en el ostracismo de la plaza y se vuelven con sus banderas bajas por una peatonal de casas de cambio. Son jóvenes y bien, no hippies. Tienen formación política y un título universitario. La mayoría son abogados o libres pensadores marxistas. Escriben poesía y admiran a Walsh. Un militante estudió comunicación social y sueña con conocer a su compañero y tener un par de hijos y una casa humilde con terrenito propio. Otro militante, de estos que ahora están llorando, sueña con hacer leyes en el Congreso de la Nación. Leyes como chupetines, más todo un sueño. Ellos que ahora lloran, dejarán la política y se dedicarán a los negocios de una clase media acomodada y culta. Por ejemplo, microconsumos. Administrarán un kiosquito, un supermercado en un barrio humilde, siempre con la bandera de Perón y el Che en la izquierda y Evita y el dinero en la derecha. Los militantes se repliegan ante una derrota electoral y está en el libro de Washington Cucurto, Hombre de Cristina. Luna de miel, luna de miel. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, un culto a la antigüedad. Un culto a la ambigüedad. ¿Escape? No. El grupo Cofre. Ah, Cofre. Es un grupo que radica en los Estados Unidos y... hay algunos integrantes peruanos que hicieron el himno nacional de Perú. Escúchalo en ska. Yo había puesto una cortina más imperialista, ¿viste? Había puesto Simon & Garfunkel de los años 60. Y ya que estamos en Perú, ¿no? Esa frase icónica de uno de nuestros maestros literarios, don Mario Vargas Llosa, con su alter ego Zabalita, en conversación él jodió el Perú, que ha quedado cortísima, me parece, por lo menos, por cómo está el escenario político y social en nuestro país. Para los oyentes le decimos, tanto Juan César como yo hemos nacido en Perú, somos peruanos, por más que hace muchísimos años que en este hermoso... Para acotar nada más que antes de Llosa, Manuel González Prada ya había dicho también de que el Perú es un organismo enfermo que presiona le brota a pus por fines de 1800, principios de 1900. Tener razón, habían sido mucho más pesimistas, por ejemplo, que Antonio Raimondi, que dijo que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Pidiendo limosna. Y esas frases icónicas. Elecciones en Perú, hubo elecciones en Perú, todavía estas fueron ya hace unos cuantos días y todavía no tenemos resultados, digamos. ¿Quién va al balotaje, Juan? Keiko Fujimori seguro, porque fue la candidata que sacó un mayor porcentaje de votos. Sí, lo que, si bien no están los resultados finales, porque han habido unas actas que se han interpelado, más de 4.000 actas, podemos decir de que al 95% ya Keiko es oficialmente candidata a segunda vuelta, y Pedro Sánchez también, el candidato con un perfil de centro izquierda, y que en toda la campaña su eslogan fue que él iba a indultar a Pedro Castillo, ¿no? Pero no le cambies el nombre, en realidad es Roberto Sánchez. ¿Qué dije el yo? Sandro peruano. Ah, dijiste Pedro seguramente Sánchez, pensando en Pedro Castillo. Pensando en el español. No, claro, sí. No, Roberto Sánchez, sí, es verdad. Nuestro Sandro. El Sandro peruano. No, es una elección muy ajustada, efectivamente, entre el segundo lugar, entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Hay una diferencia de un poco más de 20.000 votos de uno al otro, entre uno y otro. ¿Qué porcentaje de conteo hay? ¿Más del 93%? Más del 90%. Ya hasta ahora es 95.4, 95.5. Lo que pasa es que el igual conteo, todavía no se puede decir que es irreversible, por 20.000 votos son sí, pocos, pero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que el conteo ya terminó. La OMPE terminó de contar. Lo que ahora tienen que revisar son las actas que han sido observadas, que son cerca de más de 4.000 actas que han sido observadas y que están en los jurados electorales especiales. ¿Qué es lo que hacen los jurados? Lo transmiten por YouTube, esta apertura de actas. Abren las actas, las revisan y están observadas por algún u otro motivo, ¿no? Los fiscales o los presidentes de mesa deciden observarlo y lo envían a los jurados. Sobre todo Renovación Popular fueron los que observaron la mayor cantidad de actas, ¿no? Y sobre todo en zonas donde Roberto Sánchez tiene mayoría, en la zona sur. Todas las actas observadas son de la zona sur del Perú. Claro, López Aliaga, básicamente Lima y por ahí algunos sectores del norte, ¿no? Sí. ¿Por qué digo que estamos hablando ya de una virtual segunda vuelta entre Keiko y Roberto Sánchez? Porque según las tendencias que hay, estas actas observadas no van a modificar, pero no van a cambiar tendencia. El segundo lugar se va a mantener Roberto Sánchez. Y el dato de esta elección es de que, como pasó en la elección anterior, esta vez lo va a hacer López Aliaga, ni bien se supieron los primeros resultados en la boca de urna. En Perú existe la boca de urna, ¿no? Donde hacen resultados en boca de urna. Y le daban a como ganador. Y inmediatamente empezó a hacer una denuncia de fraude. No solamente denuncia, movilizó, sino también a la OMPE. Llamó una rebelión popular, sí. ¿No? Lo que quizás si lo hubiese dicho otro candidato que no sea de la derecha peruana, hoy estaría enfrentando una denuncia y mucha posibilidad de cárcel, ¿no? Inclusive ofreció dinero, creo que 20.000 soles, más o menos $700 vendría a ser, ¿no? Un poco menos de $700. 20.000 soles serían... A quien proporcionara datos acerca de supuestos... Como $5.500, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Ese tweet, ese posteo que hizo ofreciendo dinero, luego lo tuvo que dar de baja y lo reformuló. Porque lo que... Yo decía 700, papá. Porque había habían denuncias que eso lo que hacía era de alguna forma generar de corrupción, ¿no? Sí, sí. Tuvo inclusive una denuncia por... Atención. Y otro dato que pasó es de que ayer el señor Corbeto, en un contexto también, el estatuto de la OMPE, que es el Organismo Nacional de los Procesos Electorales, que es de la elección en Perú, es de que un funcionario no puede renunciar en el marco de un proceso electoral, ni cuando adelante una popular, ¿no? No puede renunciar, salvo que sea alguna situación grave. El hecho es que él renunció y el Jurado Nacional Electoral le aceptó la renuncia de forma muy rápida y sin ningún tipo de argumento, ¿no? Lo cual también habla de la situación en la que está atravesando hoy el Perú, ¿no? De una situación de vulnerabilidad, no solo política, sino también judicial, en donde la ley no se cumple. Y no pasa nada, ¿no? Renunció un candidato que inclusive los medios de comunicación previamente a su renuncia habían publicado su dirección, habían publicado documentación de sus hijos, exponiéndolo, y quizá eso fue también lo que hizo de que Piero Corbeto termine renunciando. Y que el jurado le termine aceptando la renuncia, ¿no? Cuando no tendría que haberlo aceptado. Pero no pasó nada, ¿no? Efectivamente, en un contexto de polarización muy grande, si uno mira el mapa peruano de cómo quedó los resultados de las elecciones, la parte de Lima hacia el norte peruano es todo voto de Keiko Fujimori. Algunos por ahí de Rafael López Aliaga, algunos por ahí de algún candidato de derecha, y de Lima para la zona sur, sobre todo en la zona sur, Puno, bien a los Andes, ¿no? Donde hay mucha minería, pero también hay mucha pobreza. los votos son de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. López Aliaga tuvo una buena elección, pero más que nada en Lima, ¿no? Y esto marca lo que va a ser o lo que podría ser el Perú en esta segunda vuelta y para adelante también, ¿no? En un escenario de polarización, en un escenario donde ya se está denunciando el fraude y de inestabilidad política muy, muy fuerte, ¿no? Que se suma a esto también el tema de la violencia que viene viviendo el Perú en estos últimos años, ¿no? La violencia en las calles, ¿no? Con las extorsiones, los robos, hay una situación muy de mucha vulnerabilidad. Para que los oyentes tengan una idea, digamos, de la estabilidad política y de por ahí no por ahí la indecisión sobre a quién votar. López Aliaga es intendente de Lima, alcalde de Lima, ¿no? Y su gestión deja mucho que desear, digamos. Es muy, muy sintomático que haya tenido una muy buena votación en Lima. Tuvo un acto de gestión que muchos aplaudieron y otros tantos criticaron. Estados Unidos fueron comprados. De España. ¿A España no? España, sí. ¿Lo que son Unidos, de dos pisos? De Estados Unidos, una última adquisición han sido los aviones de guerra que... Uno decían que había comprado chatarra o que le habían donado chatarra. Otros aplaudían diciendo, mirá, llegaron trenes modernos. Sabemos que esos eran trenes en desuso. Claro, ahí lo que tienen que hacer, se dieron cuenta después, tienen que cambiar los rieles porque no son la misma medida que usan Lima. Sí, además, no estaba, no tenía ni siquiera las estaciones. Era como todo muy a la apurada en un marco del electoralista. Una cosa, ¿no?, muy proseletista, muy electoralista, sí, totalmente. Y lo que decís vos con respecto al ahí, ahora para aumentar la inestabilidad, digamos, política que hay en Perú, el tema de la FER con la compra de los F-16, que son aviones que creo que Javier Milei también ha comprado para acá, para la Argentina, y que creo que compró los F-16 de Dinamarca. Cuando a otros países, mira, todavía no lo tengo fuera de información, a un país se los regalaron esos F-16, que convengamos, si un país del primer mundo te vende armamento, te vende ese tipo de material de guerra, es porque ya en ese país es descartable, ¿no? Más bien te lo tendría que regalar, bueno, qué sé yo, utilizarlo en conflicto de baja intensidad, porque para otra cosa no sirven. Sí. Ahora, pagar la millonada de dólares que supuestamente cuestan esos aparatos y que ocasionó la renuncia del ministro de Defensa, la renuncia del canciller Hugo de Sela, ahí, digamos, cosa rara, ¿no? Sí, hay como un dato, ya que lo mencionaste a Milei, Agustín Laje estuvo muy involucrado en la campaña de Rafael López Aliaga. Inclusive cuando al día siguiente de la elección y Rafael López Aliaga estaba diciendo de que había fraude, Laje salió a decir de que... Estuvo asesorando la campaña, sí, ¿no? Inclusive con muchas fake news, con imágenes falsas, ayudados por medios de comunicación como Willax allá en Perú, para difundir estas fake news o videos falsos editados de que había habido fraude. Es una elección en la cual... Un dato a tener en cuenta es que se habían presentado 35, eran 36 y quedaron la presidencia, 34 porque uno solamente pasaron 6 partidos. 6 partidos políticos en la cual nosotros en el Perú hemos vivido estos últimos 10 años en una inestabilidad en la cual han pasado cerca de 11 presidentes. Esta nueva configuración, porque en esta elección para Perú se votó una bicameralidad. Perú tenía el Congreso unicameral, ahora es bicameral. Agregaron los senadores. Se ha constituido un Congreso por la reforma política que ha habido en el Perú, en la cual el Congreso tiene mucho más poder que el mismo presidente. O sea, en los hechos y en la ley, el Perú se está convirtiendo en un país parlamentarista, en la que, por ejemplo, esta vez se incluyeron los senadores pueden vacar a un presidente, pero el presidente no puede cerrar la Cámara del Senado, por ejemplo, ¿no? Son senadores que van a estar los 5 años ahí. Y digámosle a los oyentes que la valla para superar, digamos, allá no, es bastante más alta que acá. El 5%. Allá es el 5% para que un partido supere, digamos, la valla y sus candidatos puedan ser electos. Sí, no ha habido ningún candidato que haya pasado o haya llegado al 30%, ¿no? Keiko que pudo sacar y de ahí de Keiko para abajo todos con el 13, el 11, el 5, el 7. No ha habido un candidato que haya llegado ni siquiera al 20%, ¿no? Lo cual también habla del descreimiento que hay de la población en la política, ¿no? Respecto a la clase política. Hay un desgaste político. Igual esto, no damos cuenta todo, ¿no? Que el 80% de los votantes no tiene intención de votar a Keiko. Ahí, a eso quería llegar. Vamos a opinar, a ver, ¿qué pensamos de esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori, candidata de la derecha, podríamos decir radical, ¿no? Es una derecha dura. No hablemos, por ahora no hablemos, dejemos lo de la corrupción a un costado. Sabemos que Fuerza Popular es un partido que no solamente es de derecha porque, bueno, en la tendencia que está pasando en el mundo, eso en estos momentos es como un poco común. Lo de la corrupción aparte, y siendo el contendiente un candidato, por ahí si se quiere, progresista o de centro izquierda como Roberto Sánchez, ¿qué pensamos que puede pasar en el balotaje, teniendo en cuenta que Keiko Fujimori ya ha ido a 3 balotajes y los perdió los 3? 4. 2011. Este sería el cuarto. El cuarto, exacto. Pero ya perdió 3. Ah, bueno, ¿qué sí. ¿Qué puede llegar a pasar? Verdad. el deseo. Hablaremos que acá acá tengo el dato de la Ciudad de la Plata, te digo. Eso. En la Argentina, al 66,5%, Keiko Fujimori saca el 23%. 23. Carlos Álvarez el 14,8%. Rafael López Aliaga el 14%. Y Roberto Sánchez queda en séptimo lugar. No menciona los otros 2, sacó un 4%, 1.008 votos en toda la Argentina. De 299 actas, casi 300, se observaron 100 actas. En el extranjero es donde muchas actas se han observado, porque es donde también Keiko y López Aliaga son muy fuertes. Entonces, una de las cosas que querían revertir la tendencia en Perú era apelando a la intervención de actas en el extranjero. En la Ciudad de La Plata el 84%, Keiko sacó 22%, César Álvarez, Carlos Álvarez 13,8% y Rafael López Aliaga 13,7%. Roberto Sánchez sacó 128 votos en La Plata, que es un 4,5%, quedó en séptimo lugar también. Casi el mismo escenario que en toda la Argentina se ha dado en La Plata. El de Córdoba no tenés, porque en Córdoba Rosa. No, pero te lo busco. Básicamente, extraña, digamos, el porcentaje de votantes acá en la Ciudad de La Plata, ¿no? Porque convengamos que hay un padrón muy grande. Y no sé, ¿ha votado el 80%, decís, acá en La Plata? ¿Del padrón? No, no tengo ese dato. Este es el total de actas contabilizadas. Porque, no la cantidad de... viste que otros años, en otras elecciones... Era bastante numeroso, digamos, como en los alrededores de la escuela que votábamos. Y te puedo asegurar que yo fui, vos me decías, fui a las 11 de la mañana, no había nadie, me dieron la boleta, le hice una broma al jefe de mesa, le digo, esto es ridículo, pero Le digo, no sé en cuántas partes la voy a doblar para meterlo en la urna. Bueno, voté una boleta inédita para nosotros, viste que estamos, ponete, que votamos acá en la Argentina hace unos cuantos años, una boleta inédita por el tamaño, parecía el diario La Nación de hace 15 años. Ahí tengo el dato, en Córdoba también ganó Keiko Fujimori con el 23%, seguido por Carlos Álvarez con 18% y López Aliaga el 11%, casi el mismo escenario que en toda la Argentina. Ahí para dar un dato, ¿no? Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 23%, y Carlos Álvarez, su sucursal, 18%. ¿Acá en la ciudad, en dónde? ¿En Córdoba o en la Argentina? En la Argentina. Sí, 18%. Sí. No, impresionante, porque prácticamente son la misma fuerza con distintos nombres, ¿no? Es como un, algo que, Álvarez es como un testaferro de... Algo que de Keiko. Que pasaba mucho, hablaba con la gente que fue a votar y había mucho desconocimiento de los candidatos. Entonces, mucho. Cuando agarras el acta de... para votar la cédula, te aparecen 34 candidatos y los que la gente conoce y se identifica son Keiko porque el apellido Fujimori en Perú tiene mucho peso y después César Álvarez porque es un cómico muy conocido en Perú, tiene un programa de televisión y después López Aliaga, bueno, que es el alcalde de Lima, ¿no? Que tiene visibilidad nacional. Encima una boleta con una fotito mínima, viste que... A esta edad nos cuesta, tendríamos que haber ido con una lupa, viste, para mirar la foto de todos los candidatos para hacer el voto. Bueno, ¿quién gana en el balotaje? ¿César? Estoy en duda. Estoy en duda. Escúchame, mira, tienes que ponerte a pensar también en que la gente está resentida con Pedro Castillo de la izquierda porque no supo contener, lamentablemente la oportunidad que tuvo no la supo aprovechar, la justicia, todos le dieron la espalda, hasta los militares, y la gente, aunque no creas, no prefiere. Estuve comunicándome con amigos peruanos y me dicen que con lo que hizo Pedro Castillo ya no perdió la confianza, podría decirse, porque vos sabes que allá en la izquierda es muy chiquita, no es como acá, que acá son varios. No, acá también chiquita. Físicamente se juntan y allá son nada más cuando hay elecciones y después se van y cada uno a su casa. Acá no, acá militan bien. En cambio, allá en Perú, la militancia es mientras haya elecciones. Después se apaciguan las aguas. Está tan desprestigiada la clase política, ¿no? Y de esto, digamos, hace más de casi 40 años, ¿no? Es buen punto ese que vos planteás, es un buen punto porque en cierta manera, bueno, Roberto Sánchez se ha parado en defensa de Pedro Castillo y en contra, digamos, de la condena judicial que tiene el expresidente peruano, ¿no? Las provincias más pobres son las que votan por Castillo porque están resentidas. Siempre la capital, obviamente, ahí se centra el poder económico, el poder judicial, concentra todos los poderes por lo general, ¿no? Y Puno, todas esas partes que están más cerca a la cordillera, son las zonas más carenciadas. ¿Por qué? Por el clima. Ya el clima de por sí hace que la vida sea extrema, la sobrevivir, ¿viste? Pero también les pide el hecho de que a pesar de la explotación minera y lo que genera la explotación minera, tampoco ven que los recursos de la minería se empleen en infraestructura, lugares, ¿no? Claro, en infraestructura, en crecimiento. Hay una, sí, en el Perú hay una discriminación muy grande. Yo me acuerdo mucho de en el gobierno de Alan García en el 2005 al 2010 cuando sucedió el baguazo, en la cual habían matado cerca de 1,000 fueron las cifras oficiales. Indígenas en la selva, creo. Sí, sí, y en Bagua. Y Alan García habló de ciudadano de segunda clase. Y eso, el ciudadano de segunda clase es como que está siempre presente, siempre ha estado en la historia peruana, en una sociedad que discrimina un montón. Y que se vio reflejado en las manifestaciones contra Dina Boluarte. Claro. Mataron cerca de 50 personas. Todos eran de la mayoría. Después, cuando hubo también algunas muertes en Lima, pero la mayoría eran en la zona de la sierra, en Ayacucho, en Puno. Y cuando organismos internacionales analizaron las denuncias y vieron los procedimientos que se habían dado en la represión, habían, por ejemplo, gente que había sido los habían matado por la espalda, que con balas de guerra, artillería pesada de guerra, y sin embargo no pasó nada en el Perú, ¿no? Dina Boluarte siguió. ¿Por qué? Porque para el ciudadano de la ciudad es como que si la muerte es de alguien de la zona sierra del Perú, es como que no tiene el mismo valor que una persona que vive en la costa o en la ciudad. Un ejemplo de esto, mira, un ejemplo es cuando pasa algún desastre ambiental en la selva peruana o en la sierra peruana, nadie se entera. Cuando pasó el derramamiento de petróleo de Repsol en Lima, se enteró todo el mundo y la indignación fue total, se indignó todo el país. Pero cuando pasa en la selva o en la sierra, o cuando matan gente que todo el tiempo están matando manifestantes o líderes indígenas en Perú, no, la gente no se indigna de la misma forma. El centralismo, es ¿no? Porque hay mucha discriminación, mucho coloniaje todavía en la mentalidad de la sociedad peruana. Lastimosamente, hoy imagínate, ¿no? 2005, el discurso, todavía no había los engendros de derecha que hay ahora en el poder. La frase, no poder, cuando se enteró de la matanza en Bagua, permitir que ciudadanos de segunda impidan el progreso del Perú. Todavía no. Ahora ese discurso es un poco, viste, muy, muy común en la boca de ciertos presidentes. Por ejemplo, Kass ha dicho algo parecido de los inmigrantes en Chile. Imagínate cómo será el centralismo y lo que está, ¿no?, con respecto a la diferencia de un ciudadano de la capital o un ciudadano del sur más pobre acá, ¿no? En donde se están dando, hace rato vienen con los conflictos mineros. Sí, que es más allá de la geografía. Es como hay muchas deudas pendientes de parte del Estado, justamente en esos lugares, donde, por ejemplo, para ir más lejos, en el sur del Perú se saque el gas y la gente se muere de frío. Y sin embargo, ahí están las reservas de gas que se van vía buque para México. O ahora, que ya hace unos años que en el Perú empezó a instalarse una red de gasoductos, pero que están abasteciendo a las ciudades solamente y a las zonas céntricas. El resto del país vive con garrafa. Entonces, hay todavía una deuda muy grande, muy pendiente, y creo que también el reflejo de esto que pasó ahora, que pasó con Pedro Castillo, es que la gente del sur vota por una propuesta que es contra las propuestas del establishment, ¿no? Que lo represente, ¿no? Sí, y que es y que levanta su curso natural, una nueva constitución que los incluya. Yo creo de que en esta segunda vuelta hay algo que pasa en el Perú que se activa cada 5 años, que es el voto anti Fujimori o anti Keiko. Me parece que ese voto anti Keiko es muy transversal. El voto anti-Keiko te vota a la centro-derecha, a la derecha, a la izquierda, al centro-izquierda. Es muy transversal ese voto. Sí. Y siempre es muy fuerte en estos momentos, justamente en la segunda vuelta. Yo le escuchaba a Roberto Sánchez el día de la elección, el domingo, que llamaba a mantener la calma y que lo que se tenía que venir en Perú es un de consenso, de diálogos, porque creo que también él va a buscar el voto de centro, voto... Un mensaje más conciliador. Exacto. ¿No? Después ves con quiénes se rodea y tiene distintos... Tiene a Antaurumala, por ejemplo, sí, que es él se define como nacionalista, pero es xenófobo también, por nacionalista ejemplo. Nacionalista de derecha, pero sí, es cierto eso que vos decís. Yo, por la expectativa, digamos, Keiko perdió en la última, en el último balotaje con Pedro Castillo, que por era... Por 40.000 votos, ¿eh? Sí. No es mucho. Por supuesto. Muy ajustado. Por muy poca diferencia. Pero, digo, Roberto Sánchez tiene, me parece que tiene más estatura política que Pedro Castillo, en el sentido de formación, ¿no? Mira, Pedro Castillo estaba medio verde. Mira, una cosa es también, porque ahí me pasaba mucho cuando hablaba con las compatriotas, ¿no? Que no le gustaba cómo hablaba Pedro Castillo, ¿no? No, pensé, habla como Serrano, y de forma despectiva habla mal. Sí, sí, totalmente. Y es que también en esas cosas se manifiesta la discriminación, ¿no? Cholo de mierda que usa sombrero, me decían algunos amigos, ¿viste? Limeños, básicamente. Cholo de mierda que usa sombrero. Sánchez es... Y Sánchez también usa sombrero, y un sombrero más grande que el que usaba Pero él te habla Castillo, distinto. ¿No? No, totalmente. Tiene un lenguaje, ¿viste? En Perú hay poca clase media, convengamos, pero tiene un lenguaje, viste, de profesional autónomo, ¿no? Un poco ese lenguaje bastante coloquial. Pero veremos. Una cosa es por ahí creo que los tres coincidimos en tener el deseo de que Keiko no gane, pero Vamos a ver. Tiene ya de por sí en el Senado mayoría, 22 senadores, con lo cual si Keiko, por ejemplo, llegase a ganar, difícilmente ella la puedan vacar. Ella termina su gobierno. Porque para vacar un presidente necesitas 40 votos del Senado. Igual convengamos que va a seguir manteniendo, digamos, el Congreso va a seguir manteniendo el poder político, ¿no? Sí, el fujimorismo tiene en el Senado y condicionando en diputados. Condicionando por ahí, si es que Sánchez resulta electo, va a estar bastante condicionado con respecto, ¿viste? Y siempre con la espada de Damocles de la vacancia arriba de la cabeza, ¿no? Convengamos que el escenario que se ha montado, el escenario electoral, no le ha quitado para nada y todo lo contrario, le ha dado muchísimo más poder al Congreso. Sí, sí, las elecciones serían el 7 de junio. Veremos qué pasa en este tiempo. Los medios de comunicación ya están haciendo su trabajo. Keiko no es Lula. Vos imaginate que Lula perdió 3 elecciones y ganó. ¿En la cuarta ganó o en la tercera? Nehuen, vos tenés más... Cuarta. Bueno, con Keiko podría pasar lo mismo, pero a ver, estoy dando, viste, el agua. Digo, la posibilidad, podríamos decir, no hay hoy que después de tantos intentos, y yo con toda fuerza toco madera y espero que no, pero tampoco lo podemos descartar, ¿no? Vos que si... Y persevera y triunfarás, tanto insistir le va a salir una. Posibilidades tiene, chance tiene. El problema en Perú, creo que y esta ha sido también una elección donde se ha visto, es que la derecha misma no tiene un proyecto político de país, ¿no? Nunca lo tuvo y a pesar de la crisis política, que la crisis que estamos viviendo hoy por hoy es consecuencia del fujimorismo. Pero yo digo, viste, te deja cierto halo de expectativa, básicamente, ¿por qué? Porque vos en los meses anteriores a la elección, viste, veías en Picanercio, Panamericana Televisión, ¿no? Que es uno de los grandes medios allá en Perú, en el que es el diario de doctrina, así como La Nación es el diario de doctrina de la derecha. Los Miro Quesada. Acá los Miro Quesada, bueno, es el equivalente allá. Y vos veías las encuestas que te decían, no, el 72% de peruanos son de derecha, cosa que queda demostrado que no, porque si hay un candidato de la derecha radical en el balotaje y hay otro candidato por ahí de centro izquierda, te desmiente, digamos, todo lo que los medios te estaban informando previamente a la elección. Porque si no, el balotaje hubiera sido básicamente entre dos de derecha, en este caso creo que más que López Aliaga hubiera sido entre Fujimori y Álvarez, ¿no? Y no ha sucedido eso, felizmente no ha sucedido eso, y ni siquiera puede llegar a suceder lo de López Aliaga. Veremos. A mí me deja expectativa, digamos, que Perú está jodido, pero no está tan recontra jodido. Sí está en su laberinto, podríamos decir, ¿no? Sí, algo que es para tomar nota es que es la segunda elección que Juntos por el Perú se presenta como frente, y me parece que, porque de todos los partidos de izquierda que se han presentado y de centro izquierda, está el partido de está Juntos por el Perú, está el de Por un Buen Gobierno, y me parece que, y el resto de izquierda que fue por fuera, es como que el dato de esto es de que al ser la segunda elección de Juntos por el Perú, si es que la izquierda toma nota, puede aprender la lección de que la elección que viene tendría que ir unificada y no separada. Y lo mismo la derecha también, ¿no? Porque Rafael López Aliaga le quitó votos a Keiko, pero no con los votos de Rafael López Aliaga, el fujimorismo hubiese ganado en primera vuelta. O automáticamente había una segunda vuelta. Entonces, en el Perú todavía me parece que hay mucho desconocimiento, porque falta más cultura política, pero también hay mucha bronca y mucho rechazo por la misma dirigencia política que tenemos. Entonces, yo creo que eso también la dirigencia tiene que tomar nota, y bueno, estos 5 años que quedan, ya sea en el gobierno o desde el Congreso, poder plantearnos una propuesta seria y que pueda representar realmente a toda la población peruana, ¿no? Para contarle a los oyentes y a nuestro compañero César, en otras elecciones, digamos, Juancho y otros compañeros, tuvimos una mayor participación, jugamos todo en el sentido anti-Keiko, ¿no? De ninguna manera jugamos para que Keiko Fujimori fuera presidenta, ¿no? Este año yo me, por lo menos personalmente, me desentendí totalmente, ¿viste? Inclusive no estuve ni siquiera muy informado acerca de las candidaturas. Me parecía una desmesura el hecho de que un país tenga una elección con 35 candidatos. Pero hay una satisfacción interna en el sentido de que todavía tenemos expectativas, ¿no? Porque parte de lo que en otras elecciones, en dos elecciones anteriores jugamos, digamos, está nucleado, está alrededor de Juntos por el Perú. Sí, y de estos 35 partidos que participaron, la mayoría, sacando Renovación y sacando el fujimorismo, quedaron afuera muchos que fueron parte del pacto mafioso que gobierna el Perú hoy. O sea, hay ahí también una con broncas, con todo, ¿no? Le dijo no a ese sector. El núcleo duro del fujimorismo está siempre, ¿no? O sea, siempre va a estar. El fujimorismo siempre va a tener un 15, un 18%. Es un núcleo duro. Para cerrar, entonces descubrió que Cachabotas se volvía verde. ¡Cachabotas! El caballo volvió la cara. ¿Estoy verde?, preguntó Labra. ¿Estás verde?, contestó Agapito, más angustiado que asombrado. Entonces voy a morir. Agapito descabalgó. ¿Qué dices, hermanito? Cachabotas ventió su querencia y relinchó. Verdecía vertiginosamente. No llegaré a Yanacocha, Agapito. Hasta aquí me han señalado la vida. He cumplido, Agapito. Te devuelvo sano y salvo. Te he acompañado con toda voluntad. Cachabotas respiraba mal. Rompan todos los cercos del mundo, Agapito. Arranquen todos los hitos. Ustedes, los hombres, no son como nosotros. Ustedes son malos animales, Agapito, pero son más desgraciados que malos. Hay que seguir la lucha, Agapito. Los buenos de hoy son los malos de mañana. No te desalientes. Manuel Escorza, El cantar de Agapito Robles. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radio 3. Accidentes de todo ocio. O llámenos a los teléfonos 294-309. Estudio Q, Montópez y Asociados. 30 años de experiencia a su servicio. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido cumbia. Plebel. Se han prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. La noche curvo de ciudad, las calles que cruza la gente para la acción. Un vals, ¿viste? Los morochucos. Los morochucos. Del norte peruano. Un vals que te nombra la lucha de clases. Sí. ¿Eh? El plebeyo. El plebeyo. ¿Eh? Es humilde, la feria del libro y hay homenaje a Perú. Este año Perú es el país invitado de honor en la Feria del Libro. Ya la Biblioteca Nacional del Perú ha venido trabajando en un libro justamente que se llama Pasaporte Perú-Argentina, donde retoman algunos textos que fueron escritos previo a la conformación de los Estados-Nación y que son intercambios entre Buenos Aires y Lima, ¿no? En el marco de los virreinatos. Y después algo, autores contemporáneos también, hay algunos textos de Vargas Llosa, de César Vallejo, de Borges, que van a estar en este libro Pasaporte de Peruano Argentino, ¿no? Donde se refuerza la hermandad Perú-Argentina que precede, como les decía, la constitución de los Estados-Nación. Además, el Perú va a participar con una delegación de escritores, de poetas, y trae también su gastronomía, trae también su, sus danzas, su música, ¿no? Como, como invitado de honor en esta 50ª feria del libro. Alonso Cueto es el más conocido, digamos, ¿no? Autor de varios libros, La Mujer Ballena, por ejemplo, me acuerdo. En un escenario donde han fallecido, digamos, los dos escritores más emblemáticos de los últimos tiempos, o dos de los escritores más emblemáticos de los últimos tiempos, como Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Se les va a rendir un homenaje en esta... Dos de mis escritores preferidos. Bryce Echenique siempre me gustó, inclusive me gustó más su posicionamiento político con respecto a Vargas Llosa, porque no se convirtió en un converso como Zabalita, sin desmerecer la pluma de Vargas Llosa, que fue maravillosa en todo sentido. Las dos etapas, ¿no?, que tuvo en Vargas Llosa de joven y el Vargas Llosa de adulto, pero que en sus escritos siempre está la denuncia, ¿no? Nuestro estimado compañero que siempre recordamos, Gonzalo, del que hemos escuchado la voz en las cortinas, era fanático de Mario Vargas Llosa. Sí. Yo siempre le decía que lo último bueno que había escrito Vargas Llosa, del Chivo, ¿no? Porque el resto de novelas las escribió con la runa, ¿viste?, de gran escritor que fue siempre, y que nunca, lo que nunca nos gustó, digamos, fue su deriva política. Vargas Llosa como marqués, ¿no?, cuando se casó con Isabel Prisler, la ex de Julio Iglesias. Jesús da un mensaje en la radio y nunca con la tema de Julio Iglesias, no sé por qué mencionó el tema, porque el celular, viste, porque ya no tengo más batería. Un saludo para Jesús, que nos está escuchando en Mallorca en este momento, ¿no? Que son las 9 de la noche. En Mallorca. 10 de la noche. Lo hemos mandado 11. Allá a Mallorca como cabeza de playa para proyectos económicos futuros, decimos nosotros. Así que Perú va a estar invitado, hay una agenda de distintas actividades donde se van a presentar danzas, ballet, la orquesta sinfónica, que van a estar Yo sé que es de la vida de Susana Vaca, que era una gran artista, es una gran artista, una gran voz. Eva Ión va a estar por la Argentina, creo que el mes que viene, me parece. Que fue ministra de Cultura de Susana Vaca, sí. Del gobierno de Ollantumala, ¿no? Por ahí capaz que va a estar presente. Veamos después la agenda de actividades en la feria que se inauguró ayer, ¿no? Se inauguró ayer y ahí quería también traer a colación un hecho inédito, creo, en la Feria del Libro, ¿no? ¿Qué pasó? Todo lo que he mencionado, entre otras cosas, forma parte de un proceso más amplio que la Argentina viene llevando adelante durante un proceso que busca dejar atrás décadas de desorden, recuperar estabilidad y volver a construir bases sólidas. Un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del presidente Javier Milei y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Ahí fue un boost total, ¿no? Vamos a repetírselo de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei. Por si no lo entendieron, se lo repito de nuevo. No lo entendieron. Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar en el futuro. ¡Qué horror! Como fue, por ejemplo, el caso YPF. Bueno, al que escuchamos es Leonardo Cifelli, que es el secretario de Cultura de Nación. Es muy llamativo escucharlo y verlo también, porque Perú es invitado de honor y detrás de Cifelli está la bandera argentina y la bandera peruana, ¿no? Arengando frente a un público donde estaban en su mayoría autoridades, Me imagino que debe haber estado el embajador de Perú, los consulados, los cónsules, amigos también, autoridades, escritores, ¿no? Muchos del ámbito que tiene que ver con el libro. Y enfrente un secretario de cultura que parecía que estaba en un ring, ¿no? Peor que el scratch que le hicieron, creo que a la Barces, que era el secretario de cultura de Mauricio Macri, ¿no? También tuvo un scratch muy similar. Sí, yo creo que este ha sido más acá notable. No guardó la cordura. Fue justamente una agrupación Hijos que estaba habían sacado unos carteles. Y cuando vio eso, el secretario, bueno, empezó a levantar el tono y a arengar de esta forma. Que, terrible, ¿no? Que en lugar de calmar la situación, lo que hacía más era exasperar más los ánimos, ¿no? Yo jodía, viste, en uno de los pods de La Nación, jodía, le decía, ¿qué hizo? Le puse, ¿qué hizo? ¿Qué carajo hizo Milei por la cultura? Digo, si ni siquiera costeó los libros de su biógrafo Nicolás Márquez o los otros. O los de Agustín Laje, le digo que seguramente en la Feria del Libro van a estar en la mesa de saltos. Sí, en términos de la cultura, el desfinanciamiento que ha tenido área ha sido muy fuerte. Fue una, ¿no?, de las áreas que más, recortes tuvo. No es más lejos, inclusive no solo recortes, sino que no ejecutó presupuesto que ya estaba. O sea, el Inca, por ejemplo, que tenía un presupuesto, que tiene presupuesto para poder llevar adelante, ejecutar en películas, por ejemplo, el gobierno prefirió ese dinero ponerlo en plazos fijos, ¿no? En vez de destinarlo donde correspondía, y después ni qué decir, distintos programas, el pase de Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, y el recorte de muchos programas que claramente hay mucha incomodidad de parte del sector hacia el gobierno, y el ministro o el secretario, en lugar de mantener las formas, reaccionaba así, ¿no? De esa manera. Me acuerdo de otras épocas, ¿viste? En el que en el dorso de los libros, de todos los libros editados, decían el libro es cultura, o de los vinilos, de los discos de vinilo, que decían el disco es cultura, que había un apoyo grande a la cultura argentina, cosa que lamentablemente no pasa hoy en estos momentos. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Dices que yo no. no soy tu hombre ideal. Mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Casi las 18. Nos estamos despidiendo con Radio Futura, justamente para saludar a los amigos que tienen programa en esa radio colega. Saludamos a Daniel, que tiene programa mañana sábado en Radio Futura. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Que pasen un lindo fin de semana. Eduardo, César. César. Un placer, la verdad. ¿Cómo la ustedes? Pasaste hoy? Genial, como siempre. Qué buena onda. Bueno, nada, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Seguramente tendremos mucha más plata en la semana que viene. Porque son los primeros días de mes, no por nada, vos, por ninguna otra ¿Pero cosa. ¿Qué cobras el día uno o cobras? Primero de mayo. Es el primero de mayo. No se olviden, todos los trabajadores del 1 de mayo, ¡movilizamos! Así como te La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.5.